¿Dónde está mi hermano? El que te llevaste, el que condenaste, porque protestó. Ayotzinapa, un caso como de muchos que ha marcado a las comunidades originarias, al país y a Latinoamérica. ¿Pero por qué seguimos hablando de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde lo dejaste? Al decir la palabra Ayotzinapa, es hablar de una herida de los padres y madres. Para sanar la herida, se necesita encontrar la justicia. Pedirlo no debería ser tan cansado ni tan difícil si en nuestro país se escuchara la voz de los campesinos y campesinas. Aquellos que van por las calles oscuras buscando una luz que ilumine la esperanza. Han pasado 8 años de desgaste emocional y física de los que salen de sus hogares y caminan bajo el sol y la lluvia y los cielos tristes. El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor. Oxaban mechon zapalawanika nostime campanne chunga keske antahamet kinta chilam tokunewan untatole tlent piata jame. Mi nombre es Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Asensio Bautista, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Somos de la comunidad del Poyacancingo de las Montañas, municipio de Abacutzingo, Guerrero. Quiero comentarles que nuestro caminar ha sido muy difícil como madres y padres, que esto caminará a casi 8 años, a unos días que se cumpla, pues hemos perdido nuestros compañeros sin saber la verdad, sin alcanzar la justicia. Eso nos ha pegado también como madres y padres, porque pues es un compañero de lucha, una compañera, y así pues muchas mamás y papás andan enfermos y todo. Pero pues aquí seguimos porque necesitamos saber de nuestros hijos qué pasó con ellos, qué pasó realmente esa noche del 26 de septiembre de 2014. Y pues vamos a alcanzar la verdad. Eso es lo más que queremos. Deseamos que sea justicia y que se castigue a todos esos responsables que cometieron de desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa, asesinar a 3 normalistas, 3 civiles, unos dejando heridos y uno dejando en coma y todavía no despierta Galdo Gutiérrez Solano. Y pues es que no podemos estar con los brazos cruzados, que no se avanza con las investigaciones, que el fiscal general de la República no quiere hacer las órdenes de aprehensión. Entonces pues tenemos que estar ahí exigiendo, y nosotros quisiéramos que ya nos dijeran a dónde están nuestros hijos, a dónde los dejaron, por qué se los llevaron. Queremos esas explicaciones como madres y padres, y pues no nos vamos a rendir, tenemos que seguirle. No es fácil decir casi ocho años en pie de lucha. Pues hemos sufrido, hemos dejado a nuestras comunidades, porque no todos somos comunidad, todos juntos, de diferentes lugares, que son de Costa Grande, Costa Chica, de Morelos, Oaxaca, Tlaxcala, de la Montaña Alta, porque no podemos ir a nuestras comunidades, que nos hace falta un hijo. Seguimos aquí porque extrañamos a nuestros hijos y queremos ver de vuelta, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Ayotzinapa, la voz de la gente indígena que siembra la libertad para que el pueblo se levante y permanezca la lucha. Esta es una producción de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en la Sierra Norte de Veracruz.